por ti sufriendo, por tu cuerpo que me queme y que me calme esta ansiedad sintiendo. Esta agonía llevó un dolor en mi alma que me arrancará por siempre la felicidad, muriendo de amor por tus ojitos bellos, por abrazar tu cuerpo estoy aquí, muriendo y viviendo por tu amor, queriendo que sea solo mío tu silencio. Paso madrugadas en desvelo pensando si tendré todo tu amor. Cuerpo que me queme y que me calme esta ansiedad sintiendo. Esta agonía llevó dolor en mi alma que me arrancará por siempre la felicidad, muriendo de amor por tus ojitos bellos, por abrazar tu cuerpo estoy aquí, muriendo y viviendo por tu amor, queriendo que sea solo mío tu silencio. Paso madrugadas en el suelo pensando si te...